El Mago de Oz. Dorita era una niña que vivía en una granja de Kansas con sus tíos y su perro Totó. Un día, mientras la niña jugaba con su perro por los alrededores de la casa, nadie se dio cuenta de que se acercaba un tornado. Cuando Dorita lo vio, intentó correr en dirección a la casa, pero su tentativa de huida fue en vano. La niña tropezó, se cayó y acabó siendo llevada, junto con su perro, por el tornado. Los tíos vieron desaparecer en el cielo a Dorita y a Totó, sin que pudiesen hacer nada para evitarlo. Dorita y su perro viajaron a través del tornado y aterrizaron en un lugar totalmente desconocido para ellos. Dorita y Totó caminaron durante un tiempo, hasta encontrar un hada que le aconsejó que fueran a visitar al Mago de Oz. Sigue el camino de baldosas amarillas, Dorita. Allí, en algún momento, te encontrarás con el gran Mago de Oz. Solo él podrá ayudarte. En el camino, los dos se cruzaron con un espantapájaros que pedía incesantemente un cerebro. Dorita le invitó a que la acompañara para ver lo que el Mago de Oz podría hacer por él, y el espantapájaros aceptó.